presencia, Señor. Hay poder, Señor. Hay poder. Gracias porque hay poder, Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la obra de la cruz. Hay gloria esta mañana para nosotros. Hay gloria esta mañana para nosotros. ¿Cuántos creen que hay poder en la obra que Él hizo en la cruz? trata con nosotros. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, declaralo en fe. Aunque haya guerra alrededor de mí, en ti confiaré. Aunque un ejército otra vez, aunque un ejército acampe contra mí, en fe, no temeré. Aunque haya guerra alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré. Mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. ¿Qué más? Tú eres mi gloria. ¿Qué más? Que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Fuerzas ya no habían más. ¿Cuántos han sentido que la presión los estaba apagando? Hay vida a través de la obra que Jesús hizo en la cruz. Iglesia, descansa sobre él en esta mañana. Y aunque un ejército acabe contra mí, no temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acabe contra mí, no temerá. Aunque un ejército acabe contra mí, no temeré, no temeré. Aunque un ejército acabe contra mí, no temeré, no temeré. Otra vez. Aunque un ejército acabe contra mí, no temeré, no temeré. Aunque un ejército acabe contra mí, no temeré. Porque tú, tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Otra vez, porque tú eres mi escudo. viento sople, tu poder queremos ver. Tu presencia sane, tu verdad libre. Los cielos se abran hoy. Que tu fuego queme, que tu fuego queme, tu viento sople, tu poder queremos ver. Tu presencia sane, tu verdad libere, que los cielos se abran hoy. Pesades caen, principados huyen ante ti. Libre en tu muerte, salvos por tu sangre, poderoso vencedor. Santo, santo, digno, digno, santo, santo, eterno Dios, santo, santo, digno, digno, santo, santo, fuerte, eterno Dios. Sí, Señor. Tu viento sople, tu poder queremos ver. Tu presencia sane, tu verdad libere, que los cielos se abran. A ver, que se escuche la iglesia tomar su lugar. Que tu fuego, yeah. que no es por nuestras obras, sino por tu obra en la cruz, Dios. Hay vida en Jesús. Hay victoria en Jesús. Comienza a declarar la victoria sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tus áreas, sobre todo lo que ha traído dolor. Comienza a declarar: eres santo, eres poderoso, eres poderoso, eres poderoso, eres poderoso, eres poderoso, eres poderoso, eres Él es celoso de mí. cuán grandes tus afectos son por mí. Nos sigue llamando, nos sigue trayendo. Hoy miramos tu cruz, Jesús. La fuente de nuestro amor está allí demostrada en la cruz. Cada gota de tu sangre, Dios, fue por mí. Fue por mí. Dile, cada gota fue por mí. Dilo, fue por mí. Él me ama. Él me ama. Él me ama. Él me ama. So iglesia, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, declarar quién es el centro. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, solo tú, tú has sido y siempre serás. Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres centro. Thank you. palabra, Señor. Cristo es el centro. Es el centro esta mañana. Es el centro de esta reunión. El centro de nuestras vidas, de nuestro corazón. El centro en toda situación, en toda circunstancia. Cristo sea el centro. Aleluya. Dar un aplauso fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Recíbelo, Dios. Es para ti. Aleluya, es para ti, Señor. Aleluya, es para ti, Señor. Amén. Vamos a tomar asiento esta mañana.